apurado, otro camina tan lento, está el que anda los altos y el que se queda durmiendo. Un reloj que tiene alas suele volar de repente. Voy a hacer una trampita y a nuestro próximo encuentro llevaré el reloj tranquilo, el que hace más largo el tiempo para verte un poco más y extrañar. Próximo encuentro.